En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender, los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días y bienvenidos todos a esta nueva edición de Querer Vivir para Querer Comprender. De nuevo hoy nos toca Querer Vivir y con un tema que nos interesa mucho a las mujeres, el parto natural. Javier, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, compañera. Muy buenos días a la audiencia de Radio Mairena y resto del mundo que nos pueda estar escuchando. Bueno, pues dar a luz un bebé es una de las cosas más increíbles por las que pasa una mujer y a la vez uno de los eventos que más incertidumbre crea. Imaginad hasta qué punto puede llegar este temor al qué sucederá, que hay mujeres que al saberse embarazadas mezclan alegría con preocupación por el miedo al parto. Con la intención de que las mujeres embarazadas puedan llegar al momento del parto con un poco más de confianza o conociendo al menos el proceso, vamos a explicar lo que de manera general sucede cuando se da a luz a un bebé en un parto natural. Bueno, pues Javier, hoy abordamos un tema 100% médico y para ello pues te has hecho acompañar muy bien. Pues sí, muchísimas gracias. Efectivamente, hoy vamos a tocar un tema 100% médico, pero también la mente, como en todos los procesos de la vida, en todas las situaciones de la vida, pues también tiene también muchísimo, muchísimo que decir. Vamos a abrir el teléfono a partir de ahora para que las o los radioyentes pues puedan hacer sus preguntas, dudas, cuestiones, etcétera. Es el 95 509 3030. Para ello contamos hoy con una persona que es especialista en estos temas, pero antes vamos a saludar a don Manuel Pan. Muy buenos días, don Manuel. Buenos días, compañero. Pues la persona que nos acompaña, como decía anteriormente, es Adriana Paredes Ríos. Muy buenos días, Adriana, y bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Ella es médico especialista en obstetricia y ginecología, cirugía endoscópica y suelo pélvico. Es originaria y formada en México y ejerce la especialidad desde el año 2002. Actualmente presta sus servicios en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia desde el año 2016 y desde el 2012 también en medicina privada, donde atiende problemas de ginecología general, menopausia, suelo pélvico, control prenatal y parto. Adriana, para situar un poquito y delimitar un poquito el tema del cual nos vamos a ocupar hoy, el parto natural, ¿Qué podemos entender por parto natural? Pues en general se puede dividir en términos médicos y términos coloquiales, pero la mayor parte de la gente entiende por parto natural el parto sin anestesia o el parto con dolor, pero en realidad parto natural es el parto que se da por la vía que es la fisiológica y la natural, es decir, por la vagina, por abajo. Ese es el parto natural. Otra cosa es el término médico como parto distósico, que es el parto difícil, o el parto eutósico, que es el parto que se da sin ninguna complicación, con o sin anestesia. A partir de ahí, desde hace más o menos 12 años, desde la Organización Mundial de la Salud se está proponiendo y se está impulsando los conceptos de parto mínimamente intervenido o parto no medicalizado. Para ello se ha generado pues una gran cantidad de recursos que, por ejemplo, en España son muy eficientes y que se basan en la asistencia de la matrona. Las matronas tienen un papel muy importante en lo que es el parto natural porque ellas son tienen una preparación muy intensa que además las permite ser totalmente independientes y autónomas a la hora de atender un parto natural, con o sin anestesia, no tiene nada que ver con eso. Y el parto entonces natural es aquel que es asistido por la matrona. Y desde la Organización Mundial de la Salud se han emitido una serie de guías y delineamientos que el Ministerio de Salud Español ha acogido y ha resumido en las guías que se proponen a nivel nacional para el parto mínimamente intervenido. Pero en general entendemos el parto natural. La mayor parte de la gente lo entiende como el parto sin anestesia, el parto que no se ni siquiera se presenta el médico por ahí. Pero el parto natural es el parto que se da por la vía de toda la vida, por la vagina. Siempre hemos oído hablar de la matrona, siempre. Manolo Pan, que es más joven que yo, quizá no, o es algo mayor que yo, pero yo recuerdo que la matrona, por lo menos por aquí, era una pieza clave en la asistencia a los partos cuando la mujer paría en casa. Sigue siendo. Lo que pasa es que yo imagino que la preparación técnica de una matrona actual nada tiene que ver con la que hace 40 años, especialmente porque la medicina ha avanzado una barbaridad. ¿Qué ventajas hay de este parto con respecto a otros modelos? Todo se puede resumir en ventajas, sobre todo en países como España, que tiene tantos recursos sanitarios. La seguridad social en España es muy eficiente en este sentido y además está muy bien distribuida en todo el país, de tal manera que si se aspira a un parto natural y con la asistencia de las matronas, que están muy bien formadas, cualquier complicación o cualquier problema siempre puede ser solventada por un médico que está o en ese momento ahí presente o a muy pocos minutos de distancia. Entonces, ha llegado una organización del sistema sanitario español donde la matrona ha tomado un papel muy, muy importante, muy dominante en la atención del parto natural, y entonces todos son ventajas porque ella tiene un punto de vista no solamente del profesional de enfermería, sino además desde el punto de vista natural de apoyar a la paciente, estar casi todas las horas del parto con ella, detectar complicaciones, apoyarla emocional y físicamente, administrarle analgésicos o sedantes si la paciente lo necesita, detectar si el bebé tiene algún problema, favorecer que la paciente adopte las posturas que necesite para dar a luz, o diagnosticar y detectar y solicitar que se le aplique, por ejemplo, una anestesia epidural a una paciente para que siga el proceso del parto sin dolor. Y todo ese proceso hasta la culminación, hasta la extracción de un bebé sano, sin ninguna dificultad e inclusive sin la asistencia de un médico. Entonces, eso todo son ventajas, porque la paciente se ve acompañada continuamente por una profesional que puede ser la que le haya atendido también el control prenatal o no, pero la asiste durante todo el proceso del parto, que además tiene toda la preparación requerida para detectar complicaciones y notificar al médico, pero que si no es necesario, la atiende solamente ella. Por lo tanto, todos son ventajas. Es que no le veo yo ninguna desventaja. Desventajas pueden ser que la paciente no se sienta cómoda con su profesional, pero en general yo no le veo ninguna desventaja. Otra cosa es que se presenten complicaciones, que ya ahí la matrona detecta, notifica y cambia totalmente el paisaje. Por lo que estás contando, Adriana, ¿llegaremos a que la mujer con un embarazo normalizado, que no sea de alto riesgo y tal, pueda parir en su casa aunando con las nuevas tecnologías? No, No, el propósito no es ese, no es que las guías clínicas ni que los expertos recomienden que se vuelva a parir en casa, no. Ahí es importante comprender que una cosa son los esfuerzos de los profesionales y de los sistemas sanitarios, y otra cosa es que cada paciente y cada familia, cuando llega ya al proceso del embarazo, tiene un sistema educacional, que eso viene fuera de casa, de familia, de la escuela, de la universidad, pero no tiene nada que ver con la formación sanitaria. Ahí lamentablemente sí que existen bastante deficiencia en la educación sanitaria a lo largo de la vida de las personas, de tal manera que cuando la paciente, como mencionaban al inicio del programa, se da cuenta que está embarazada o se conoce embarazada, pues se le mezcla una increíble alegría con una increíble preocupación, pero porque hasta ese momento se plantea qué es lo que va a pasar. Nunca antes nadie la ha educado en eso. No es que no existan los medios, sí existen, pero lamentablemente dentro de las deficiencias de los sistemas sanitarios es que están enfocados a la curación de la enfermedad, no a la prevención. Entonces, también las matronas, médicos de cabecera, también hay un gran sistema muy bien distribuido de atención primaria que les provee de mucha educación, pero no estamos acostumbrados como ciudadanos a acudir a la matrona para preguntarle, pues, ¿qué me tengo que tomar antes de embarazarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué peso debo tener? ¿Cómo debe ser mi tensión arterial antes de quedarme embarazada? Esa cultura de la prevención no está. Con lo cual, con lo que tú mencionas, no está enfocado el sistema a volver a lo natural de parir en casa. Además, tampoco es que sea lo más indicado. A veces hay comentarios coloquiales donde la gente dice, pues es que antes siempre se ha parido así, y es que la gente paría en su casa. Sí, pero cuando la gente paría en su casa, morían muchas mujeres y morían muchos niños. Entonces, actualmente no se trata de eso. Es interesante que existan medios hospitalarios que estén bien distribuidos por toda la población, que se promueva la creación de espacios más naturales, menos medicalizados, menos hospitalizados, pero eso no significa que no se requieran atenciones médicas y tecnológicas que son las que dan los hospitales en la actualidad, porque gracias a eso es que se ha disminuido la mortalidad y la morbilidad materna y fetal. Entonces no vamos a volver a parir en casa, no es lo más recomendable. Dentro de las de los profesionales de la obstetricia no vemos muy bien el tema en general, no vemos muy bien el tema de que las pacientes se pueda parir en casa o que haya profesionales que promuevan que se para en casa. No, tiene su razón de ser el no parir en casa, pero también tiene su razón de ser el ver el proceso, el educar a la población en una no medicalización de un evento que no es una enfermedad. El estar embarazada no es estar enferma. Es un proceso fisiológico maravilloso que se resuelve solo, sin la atención de los médicos. Pero es el autocuidado, el cuidado en la salud, el conocimiento de tu salud, el que te va a permitir que el proceso se termine de la mejor manera, dentro o fuera de un hospital. Pero es mejor que esté un hospital cerca. Yo creo que la prevención es algo fundamental que, por desgracia, en este país, en una comunidad más que en otra, imagino, es la gran asignatura pendiente. Tanto en estos temas como en planificación familiar, entonces, como en educación para la salud, promoción de la salud. Seguimos insistiendo que el tema de la escuela es fundamental. Y yo creo que la estructura, el currículo docente, es tan dicente, es tan metido en matemáticas, en trigonometría, en seno, coseno de alfa, tangente, y en quién descubrió América, que está muy bien, pero yo creo que la educación emocional y la educación para la salud falta, porque eso pienso yo que haría mejores ciudadanos. Yo voy a decir una frase: ciudadanos que sepan cuáles son sus derechos y que los ejerciten como tal, dentro del respeto. Y una promoción de salud hace mejores conductores, mejores profesionales, mejores personas, mejores ciudadanos que sepan qué hacer ante una situación así, que bueno, que es normal que te llene de preocupación, también de felicidad, pero tienes que saber, y para que sepas tienen que enseñarte, nadie nace sabiendo. Sí, efectivamente es correcto lo que tú dices, pero mira, yo tengo la suerte de pertenecer a la mesa de participación ciudadana de Valme, y precisamente este lunes estuvimos en una jornada que era en referente al tema este del infarto y cosas de esas, y podía asistir todo el que quisiera. Se ha hecho una campaña excelente por parte del hospital. Entramos en el salón de acto, y allí en ese salón de acto caben 220 o 230 personas. Bueno, pues quitando Ordóñez, yo, Otero y poco más, la demás gente eran todos sanitarios. No fue nadie. Entonces quiero decir que por mucho que se intente, la gente no nos mentalizamos. Y allí había un doctor, un cardiólogo, explicando cosas interesantísimas. Pero no asiste la gente, es que no se sabe. Además, tú sabes que yo estoy en el movimiento vecinal y se convoca jornada para distintas cosas y no sabemos cómo vamos a mentalizar a la gente para que asista a lo que tú estás diciendo. No se sabe. Se hacen unas campañas excelentes, se gasta muchísimo dinero y al final nada. Yo pienso que era... tú también puedes intervenir cuando quieras, Adriana. Ahora, como profesional que eres de lo que estamos hablando, figúrate. Yo pienso que lo que dice ella es cierto. O sea, una promoción de salud, una política preventiva es lo que hace que la gente, por ejemplo, se quiera informar más. Fíjate lo triste que es lo que está contando, que el Balme está haciendo un trabajo excelente, ya solo con la reducción de la lista de espera ya es un buen trabajo, ya es un buen trabajo. Y es un hospital que actualmente sí tiene un interés en ofrecer un servicio de calidad. Bien, pero es lamentable que temas como las cardiopatías, temas como el embarazo, temas como el parto natural... Si no va la gente a este tipo de charlas tan interesantes, como tú muy bien has dicho, es que sencillamente no está en sus prioridades. Y eso es lo serio. Porque si un tema de salud no está en tus prioridades como ciudadano y como familia que eres, pues ¿qué es lo que está entonces? ¿El fútbol, la feria, el rocío o la Semana Santa? Yo pienso que mientras un país como España se preocupe todos los días, porque fútbol tenemos todos los días, de cómo ha quedado el Madrid, cómo ha quedado el Barcelona, el Betis, etcétera, etcétera, no adelantamos. Sin embargo, eso no significa que no debamos seguir haciendo esfuerzos. Esas campañas se deben seguir haciendo. Lo que pasa es que probablemente llegamos a estas conclusiones que son un poco así desalentadoras, pero yo creo que la conclusión principal debería ser, se deben seguir haciendo esas campañas, pero se debe seguir insistiendo desde otros aspectos, desde la educación básica. Desde atención primaria deberíamos potenciar atención primaria. Parece que aquí todo lo tiene que resolver el especialista y el médico de cabecera tiene una formación espectacular en este país como para atender muchas cosas, pero se ven muy agobiados con una gran carga asistencial y en realidad no tienen tanto tiempo para educar a la población. Pero esto tiene que venir desde la enseñanza básica, desde la enseñanza en la escuela. Si no educamos desde ahí, efectivamente, las personas vamos creciendo más preocupadas por el fútbol que por la salud. Y hasta que estoy enferma y me cabreo porque el de cabecera no me manda con el especialista. Pero si el de cabecera me puede atender perfectamente. Lo que pasa es que si yo no cuido mi salud para cuando me enfrento con el médico, porque nadie me enseñó cómo hacerlo desde niña, entonces poco vamos a avanzar. No, se deben seguir haciendo esas campañas, se debe seguir insistiendo con los adultos, pero hay que empezar a educar desde los niños. Efectivamente, yo estuve en mi médico y yo iba con la intención de que me mandara al otorrino porque tengo la voz cogida, además tengo garraspera, me entra todo, sí. Etcétera, etcétera, llevo sin ya 8 días, 12 días. Ahora cuando el hombre me vio, dice, ¿qué pasa, Manolo? Y tal, y yo, don Antonio, que vengo que me mande usted al otorrino. ¿Y por qué? ¿Qué pasa esto? Me estuvo mirando y dice, mira, tiene una faringitis crónica, hay que empezar por esto y después ya se verá si se va al otorrino. Exacto. Es lo que tú dices, Adriana, perdona que te tutee. No, adelante. Yo lo comprendo, pero otras personas salen de allí que no me ha mandado al especialista. Sí, y no me va a curar, así no me va a curar. Efectivamente. Pero sigues fumando. Efectivamente. Así por ejemplo. Pero vamos, que sí. Nosotros estamos haciendo ahora desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira una campaña también, no tiene nada que ver con la salud, pero va también relacionado, que incluso le pueden coger infecciones, ¿no? Porque es sobre, se llama Alcalá Amable y es sobre la limpieza. Porque es que hoy tiramos la basura a cualquier hora y en cualquier, nos la dejamos fuera, para sí, ir para allá. Sí. Pues el otro día hicimos una charla en la biblioteca José Manuel Lara. Sí. Y habíamos 5 personas. Y entre los 5, 2 éramos el presidente de la federación y el vicepresidente de la federación. Increíble. Pero bueno, después hemos hecho otra este jueves en el Distrito Norte y vamos a seguir, como bien ha dicho la doctora, insistiendo. Pues yo le quería hacer una pregunta a la doctora, que me ha dicho que que se la haga mi hija, me la ha dicho. Muy bien, estupendo. Y yo le quería preguntar a la doctora si cuando una mujer va a parir y le tienen que sacar al bebé con los instrumentales, con los forces, con las ventosas, etcétera, etcétera, yo esto no estoy muy puesto, la parturienta o la enferma, como queramos llamarla, ¿se puede negar a eso y que le hagan la cesárea? Todos como pacientes nos podemos negar a cualquier tipo de tratamiento o falta de tratamiento. Esto entra dentro de la ley de la autonomía del paciente, que también está muy generalizada en nuestro país, y que a diferencia del paternalismo médico que se daba en los años 80 y 90, pues procura fomentar que el paciente de manera informada tome decisiones sobre su salud. Pero tenemos que recordar que esto no es ni que decida todo el médico ni que decida todo el paciente, porque cada uno tiene su conocimiento. O sea, yo no puedo permitir que el médico haga algo que altere, por ejemplo, mi apariencia física, porque es mi apariencia física, pero sobre todo sin razón y sobre todo sin explicación. Pero en un momento dado nos presentamos ante situaciones en las cuales o no hay tiempo de explicar al paciente con detalle, o el paciente no está en condiciones de recibir esa información. Lo más obvio es, vas por la calle, te encuentras un paciente, una persona inconsciente, y obviamente no le puedes preguntar que si le puedo hacer el RCP, o sea, se lo haces directamente. Pero en un momento dado, en un nacimiento, cuando se presenta una complicación, es una situación de urgencia. Ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo para explicarles a las pacientes todas las emergencias que se pueden presentar a la hora de nacer un bebé, pero es que la mayoría no se presentan, con lo cual no tiene ningún sentido que yo le explique a mi paciente que le pueden pasar estas 10 cosas, porque la mayor parte de las veces no le pasará ninguna. Pero ya en el momento del parto, si el bebé se encuentra en malas condiciones y se requiere un nacimiento rápido para que el bebé pueda recibir asistencia fuera de la madre, pues no siempre se les puede explicar con detalle a la paciente todas las ventajas y desventajas, pero es que el evento se ha presentado, y si no queremos un bebé enfermo, tendremos que hacer algo que también tiene sus implicaciones. Por ejemplo, están muy, muy mal visto el uso de los forceps, cada vez se utiliza menos, sin embargo ha tenido su razón de ser. Actualmente se utilizan ventosas obstétricas que ayudan a traccionar al bebé cuando la madre no puede hacer la fuerza para empujarlo, o que ayudan a sacarlo rápido cuando el bebé no se encuentra en buenas condiciones y tiene que recibir asistencia. En ese momento, a veces es más rápido poner una ventosa que hacer una cesárea. Depende de muchas cosas, con lo cual una paciente se puede negar, y se puede negar de todas las maneras posibles, pero yo como médico voy a tener que hacer en ese momento lo que sea más rápido para el mayor beneficio de ambos, de madre e hijo, porque hay pacientes que me dicen, a mí ábreme en canal, pero saca a mi hijo. Pues no, o sea, porque a mí me importan tú y tu hijo, no solamente tu hijo. Entonces, si es más rápido poner una ventosa y sacar a tu bebé, porque me voy a tardar 3 minutos y me voy a tardar 10 en sacarlo por cesárea, pues suenan pocos minutos, pero para un bebé un minuto es mucho tiempo cuando está en problemas, cuando se encuentra en problemas. Entonces, negarse se puede negar. Pero lo que el mensaje aquí sería que como pacientes deberíamos tener una confianza muy, muy profunda en el profesional, de que lo que me está recomendando en ese momento de urgencia es lo más adecuado para mi panorama en ese momento, para esa situación específica. Es decir, los médicos no hacemos cosas por capricho, hacemos cosas porque estamos tratando de prevenir un evento adverso. Entonces, si yo en ese momento le recomiendo a la paciente ponerle una ventosa, desde mi experiencia, desde mi profesión, desde mi buen hacer y desde mi buena intención, estoy intentando ofrecerle lo mejor. Con lo cual, ahí la paciente se puede negar, pero va a tener que firmar un documento que se llama de rechazo al tratamiento propuesto, donde me libera a mí de las responsabilidades. Pero a mí no me va a hacer gracia que el bebé tenga un problema, ¿sabes? Yo puedo decir, bueno, me firmas aquí y te hago una cesárea. Pero eso a mí como profesional y a cualquier obstetra seguramente, no nos hace gracia que sacar un bebé que está enfermo, ¿sabes? Cuando yo, mi mejor intención era hacerte esto, tú no lo quieres, vale, de acuerdo, me liberas de la responsabilidad, pero igualmente tengo miedo de que tu bebé tenga un problema, porque yo te ofrecí otro tratamiento y tú quieres este. Entonces, por la pérdida de tiempo que va a haber. Por la pérdida de tiempo, sí, porque cuando recomendamos algo los obstetras en el momento del nacimiento, es porque consideramos que es lo más rápido en beneficio de los dos. Entonces, si el paciente se niega, además de que está retrasando la aplicación de la administración del tratamiento, está aumentando las posibilidades de tener un evento adverso y que está faltando a la confianza entre médico y paciente. No quiere decir que yo me voy a dejar que me haga lo que quiera el médico. Quiere decir que tengo que confiar que si me lo está recomendando es porque es lo que necesito, aunque yo no lo comprenda. Claro, porque desde que se dice sacar al bebé con la ventosa, con los forces, con lo que sea, y dice no, con la cesárea, ahí va a transcurrir un tiempo que es fundamental para el bebé, claro. Exacto. Preparar al paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Es diferente anestesia, si es que lleva o si no lleva. Claro, claro. Son muchas cosas que el paciente no ve, no tiene por qué ver, no tiene por qué entenderlo. Yo no espero que el paciente lo comprenda, ese es mi trabajo. Yo para eso estudié todos los años que estudié. Él no lo tiene, ella no lo tiene que comprender. Pero lo que le pedimos, la relación médico-paciente se basa en la confianza. Si yo te lo recomiendo es porque lo necesitas en ese momento, no es por capricho. A mí me cuesta muy poco tiempo hacer una cesárea, pero sé que tiene muchas más complicaciones para una madre que un parto, en condiciones generales, porque hay pacientes que dicen, no, yo no quiero parir, yo tengo miedo a parir y hazme una cesárea. No, señora, no se trata de eso. Se trata que el parto es lo mejor para ti. Si fuera la cesárea, te lo digo. O en el momento en que sea la cesárea, haremos una cesárea, pero con anterioridad no. Pero en una situación de urgencia, independientemente del tipo de tratamiento, la paciente debería comprender que se le está recomendando en una situación de urgencia para disminuir los efectos adversos y darle el tratamiento que más ajusta a esa situación en particular. ¿Y puede la ventosa o el force o las dos cosas dañar al bebé a la hora de sacarlo? Sí, como todo tratamiento, pero inclusive la cesárea. La cesárea tiene también muchos efectos secundarios y tiene mucha más morbilidad que un parto, ¿vale? Por ejemplo, las pacientes no lo toman en cuenta y a lo mejor no le dan importancia, pero para el médico es importante. Se les puede infectar la herida o hacerse una hernia, ¿vale? O tener una infección que le impida dar pecho a su bebé, por ejemplo, por hablar de complicaciones. Pero bueno, los forceps, precisamente porque tienen su dificultad y tienen sus efectos secundarios, pueden causar desgarros y laceraciones en el canal del parto que posteriormente le causen a la paciente molestias, dolor a las relaciones, desprendimiento de útero, etcétera. O puede lesionar los huesitos y la cabeza del bebé. La ventosa también puede lesionar al bebé, puede generarle, pues le genera casi siempre un chichón que desaparece en pocas horas, y ambos pueden causar hemorragias cerebrales. Pero es como tomarte una aspirina, o sea, si tú te lees el prospecto no te tomarías ninguna nunca, no te tomarías ningún medicamento, pero si quieres que se resuelva el problema tendrás que usar el tratamiento o no. Y si no te tomas el tratamiento, asumes las consecuencias. Y si te tomas el tratamiento, también asumes las consecuencias. Pero es que la mayor parte de las veces es más el beneficio que el perjuicio. Exacto. Yeah, yeah. Y también hay que comprender que en un contexto, por ejemplo, a ese bebé hubo que ponerle un forceps o hubo que ponerle una ventosa. Pero no fue por capricho. Fue porque el bebé se encontraba mal ya. Y si no se le sacaba rápido, iba a tener todavía peores consecuencias. Claro que la secuela esa posible que pueda tener, no tiene por qué ser a consecuencia. Todas por el uso. Efectivamente, pues ya estaba padeciendo. Exacto, ya estaba padeciendo. Ya estaba padeciendo. Algo ahí, pasó. Claro. Se desprendió la placenta, se hizo calquita adentro, no cabía. El bebé ya estaba enfermo y no se había diagnosticado, porque no se puede diagnosticar todo. Los médicos no somos dioses, somos seres humanos. Y encontramos la mayor parte de los problemas y tratamos de prevenir la mayor parte de los problemas. Pero no podemos disminuir a cero las consecuencias negativas en ningún proceso. ¿En cuántos países ha trabajado Adriana Paredes Ríos? ¿En cuántos países? En cuatro hasta ahora, en México, en Estados Unidos, en Arabia Saudí y en España. Bien. En base a eso, ¿en qué país te has encontrado con más recursos, está mejor la sanidad? ¿En cuál de esos cuatro? En España. En España por mucha diferencia. No me quedé aquí por eso, me quedé aquí porque me casé, pero en España la sanidad pública es incomparable. Yo no te voy a preguntar por Arabia Saudí. No me preguntes. Anoche me estuviste comentando unas cosas que de verdad. Y si tuviera aquí Miguel, seguro que me decía banda, porque bueno, es que es para meter banda, pero bueno. Mira aquí Miguel, entonces ya no estábamos hablando de parto, ni de cosas de estas. Estaríamos hablando de los chupósteros que hay en la política, lo que se llevan, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahí de eso ya. Yo creo que la sanidad pública española funciona, hombre, en un 90% gracias a la profesionalidad de la gente que hay ahí trabajando. O sea, yo pienso que es eso, porque trabajar muchas veces en las condiciones que se está trabajando actualmente con el cúmulo de horas. Y los recortes que ha habido. Y los recortes, efectivamente. Pues todavía no está aquí en España, con respecto al ciudadano de a pie, no está bien, mira, porque es que se piensa o nos pensamos que yo llego al hospital, a urgencia, y tengo que ser el primero. Sí, sí. Y como no soy el primero, pues ya el profesional ya no vale. Pero volvemos ahí a la educación. Sí, eso, y a un gran número de años que donde los políticos se han currado mucho para hacerle creer a la gente de manera paternalista, porque solamente lo hacen por su beneficio a la hora de los votos, de que esa es la sanidad que debe ser, que tienes que estar un médico ahí a la hora que tú quieres y en el momento que tú quieres para la mínima cosa. Y entonces la gente a veces va a urgencias porque le sale un grano, soy ginecóloga, imagínense dónde, ¿no? Entonces llega el paciente y puede esperar 15 minutos o puede esperar 2 horas, pero no entiende que tú no estás ahí simple y sencillamente esperando que llegue ella con su granito, ¿no? Entonces, pero esa es una educación negativa que se ha estado dando desde hace muchos años por parte de los sistemas, por la administración, por los políticos, por los partidos políticos, que hacen creer a la gente que les van a dar lo que ellos quieran. Y no se trata de darle a la población. Un ciudadano no es el que recibe todo de la administración, es el que participa en su comunidad, es el que aporta también a su comunidad y es el que comprende y coopera con el resto de las organizaciones de una comunidad, incluyendo las sanitarias. Entonces, actualmente también los políticos con todos los recortes, pues han por ejemplo, recortado en atención primaria mucho y ya no se han quitado, por lo menos en la Comunidad Valenciana, que es lo que puedo conocer, se han quitado mucho las unidades de atención continuada, que eran médicos de cabecera que estaban de guardia 24 horas o por lo menos 17 horas y siempre estaban disponibles. Entonces, tampoco es ese extremo, o sea, tener un médico siempre disponible en todas las comunidades de toda la geografía española es un despilfarro de recursos, ¿vale? Pero tampoco es quitarlos a cero y sobrecargar la atención hospitalaria, porque los hospitales son sitios complejos, con recursos muy complejos, que no pueden estar atendiendo granitos en el culete, ¿vale? Entonces, pero todo esto es una educación, volvemos a lo mismo, es una educación cívica donde se le ha inculcado al ciudadano que los profesionales de la salud o de la educación o de muchos otros ámbitos son sus servidores, no somos servidores, somos profesionales que tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de atender a un ser humano, a una vida, lo mismo que un maestro, lo mismo que un policía, y que merecemos el respeto que tenemos. Y que además también nos cansamos, que también necesitamos dormir, que también necesitamos comer y que no podemos estar 24 horas a la atención de cosas que no lo requieren. Pero esto es un lavado de cerebro de los partidos políticos que han hecho a la gente. Claro, sí. Volviendo al tema que nos ocupa, la mujer que opta o la pareja que opta por el parto natural, ¿la mujer y su pareja requieren una formación específica? Ahora que lo has dicho, ese es un aspecto muy interesante, porque siempre hablamos de la mujer y de la mujer, pero es cierto, es la pareja, es la familia quien tiene que estar involucrada. ¿Requiere de una atención específica? Pues sí, pero también la tienen, ¿eh? Dentro de la atención primaria y el control prenatal que dan las matronas, se dan los cursos de preparación al parto. Los cursos de preparación al parto están enfocados a las familias y a las parejas en el último trimestre del embarazo, donde se les dan cursos de lactancia, de crianza, de ejercicios, de masaje perineal, de higiene, de posturas, de detección de signos de alarma y de la crianza de las primeras semanas del niño. Entonces, se suelen dar en pareja, se suelen dar a todas las madres, dependiendo del interés de cada población, pues acuden muchas madres, pero a veces es deficiente la aparición de los padres o por cuestiones de su trabajo no van. Pero existe, ese servicio existe, está muy bien organizado y se da desde atención primaria. Porque, ¿cuántos partos existen? ¿Cuántos tipos de partos existen? Pues médicamente podemos hablar del parto por el parto vaginal o del parto por cesárea, es decir, es el nacimiento. Dentro del parto vaginal está el parto eutósico, que es el parto que se da sin ninguna complicación, y el parto distósico, que es aquel que tiene alguna complicación y requiere el uso de ventosa, de forceps, que requiere algún tipo de cirugía. Para nosotros es un procedimiento quirúrgico, aunque no suene así. Por ejemplo, la reparación de un gran desgarro, ¿vale? o la aplicación de maniobras, por ejemplo, un bebé muy grande. Nosotros sabemos hacer varias maniobras que se deben hacer al momento de que el bebé tiene dificultad para salir porque es muy grande o porque viene de nalgas. Pero esos son los dos tipos de parto que existen médicamente. Como te comentaba hace un momento, coloquialmente, pues la gente le llama parto natural al parto sin epidural, que no tiene nada que ver. O sea, parto es que salga un bebé por las vías naturales. Manolo, ¿alguna valoración que tú quieras hacer? Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cómo sabe un médico cuando una paciente va al hospital y dice que la han agredido sexualmente? A ver, es que la agresión sexual no es un diagnóstico médico. Es un evento legal, es un hecho delictivo. Con lo cual, cuando una persona, porque puede ser también un hombre, pero lamentablemente se da más en las mujeres, afirma que ha sido objeto de una agresión sexual, los primeros mecanismos que se mueven son los legales. Con lo cual, lo correcto es que se presenten en una comisaría de policía para denunciarlo. Después, en la comisaría de policía, los policías y peritos solicitan al médico, y habitualmente es a los ginecólogos, una evaluación, un peritaje médico. Pero entonces no es un evento de salud, es un hecho delictivo que requiere una investigación. Entonces ahí cuando entramos los ginecólogos es a explorar a una paciente, a interrogarla y a darle información al perito para que... Pero si no hay rasgos de violencia y nada de eso, ¿cómo se puede determinar que ha sido una violación? Pero hay muchos tipos de violencia. Entonces no se puede determinar. Para empezar, el médico no lo diagnostica. Eso es una investigación criminal, con lo cual serán los policías, los detectives, quienes determinen si hubo o no, en base a la evidencia que se le da. La evidencia puede ser psicológica, puede ser médica o puede ser física. Pero si tú te refieres a que si yo exploro a una paciente y no le veo rastros o signos de violencia física, eso no significa que no haya sido agredida. Una agresión se da, una agresión de cualquier tipo, pero sobre todo sexual, se da cuando una persona es tocada o manipulada en sus partes íntimas sin su consentimiento. Con lo cual eso puede darse en una mujer que está inconsciente. Siempre que una mujer o que un hombre no pueda decir que no, porque está inconsciente, porque está bajo los efectos de una droga, porque está siendo amenazada, ¿vale? Ella no puede decir que no, él o ella no pueden decir que no, entonces es una agresión y puede ser en sus partes pudendas y puede ser con el órgano sexual del agresor o puede ser con objetos, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con las condiciones de la persona que ha sido agredida. Puede no tener ningún estigma de violencia física y si tiene estigmas de violencia psicológica, pues eso tendrá que ser determinado por el experto en psicología o en psiquiatría que la valore. Cuando digo esto porque se me ha venido ahora de una chica de allí de mi barrio, cuando una madre en este caso es drogadista y está en estado y luego va a parir, ¿qué hacen con el bebé? ¿Lo tienen que, a ver cómo le diría yo, lo tienen que desintoxicar? ¿Hay algunos...? Hay drogas que pasan por el cordón umbilical y que hacen que cuando nace el bebé tiene el mono, tiene el síndrome de abstinencia. Por ejemplo, la cocaína, la heroína, casi todas las drogas, por ejemplo, medicamentos como el diazepam, los sedantes, los benzodiazepinas, el bebé puede nacer con el síndrome de abstinencia. Entonces, el pediatra cuando está diagnosticado, cuando ya se sabe que esa madre tiene ese hábito, esa adicción, pues cuando nace el bebé es evaluado inmediatamente. Pero puede ser que llega sin saber que la madre se ha administrado cualquier tipo de droga y el bebé pues presentará o estigmas físicos, por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal, una madre que es alcohólica, el bebé son bebés que nacen desnutridos, que nacen con un tipo de piel muy ceniza, etcétera. Entonces, cuando se diagnostica en ese momento, pues se atiende al bebé, pero pueden nacer con el síndrome de abstinencia. Cuando no se sabe, pues son bebés que nacen y por algún motivo no se encuentran bien. Pues un bebé que está muy dormido, un bebé que no llora, un bebé que no respira por sí mismo. Pues entonces ahí el pediatra sospecha que este bebé puede llevar, pues eso, ahora mismo efectos de alguna droga, claro, y le da tratamiento. Es que yo no entiendo lo que le voy a... Un minuto. Nos queda menos de un minuto. Menos de un minuto. Ándase, qué rápido se ha ido. Pues sí, rápido, anda, empieza sin... No, lo que pasa es muy rápido. No es cosa de lo que... Eso diría cosa de la justicia. Lo digo por esta chica, ha tenido ya tres, no tiene ninguno, la han quitado. Sí, sí. Normal. ¿Y cómo que esas personas ya cuando tiene, en este caso ya el tercero, no la dejan, no sé si la palabra es estéril ya? porque eso no es tan fácil decidir por otra persona. Volvemos a la autonomía del paciente. Entonces, es muy conveniente que su entorno social o su entorno legal, por ejemplo, puede ser una mujer que está sola en el mundo, ¿no? Pues entonces los servicios sociales pueden solicitar que se haga una evaluación médica de esta paciente y que se le administre algún tipo de anticonceptivo, aunque... Pero eso, habría que determinar que la otra persona no puede tomar decisiones por sí misma. Entonces puede ser su padre, puede ser su madre, su hermano, su marido o los servicios sociales. Pero es difícil, es bastante difícil. Adriana Paredes Río, doctora en ginecología, mil gracias por estar aquí compartiendo tu experiencia con todos nosotros, con toda Mairena y donde se nos escuche. Y muchísimas gracias de nuevo y aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Un placer. Compañero, nos vamos. Manuel Pan. Pues muchas gracias. Como no, a la doctora. Ha sido un placer tener a personas como ella tan instruida en estos temas, en estos estudios que tiene ella. Y nos facilita una vez más, estas personas que tú invitas, nos facilita una vez más todas estas incógnitas que tenemos de distintos casos y distintos problemas. Muy bien, pues hasta el próximo viernes. Compañera, que nos vamos, Loli. Pues nada, volvemos la semana que viene aquí en Querer Vivir para Querer Comprender. Amenazamos con volver. Buenos días. Buenos días. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11:15 a 12:00 de la mañana en Radio Mairena.